Hola Ever, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va, Puchero? Bien, bien, ¿cómo anda todo por ahí? Por acá andamos, como siempre, tirando. Tirando, tirando. Estamos hablando con Ever, que Ever Sosa es un nuevo integrante de esta radio con un programa que va a lanzar el próximo domingo de 15 a 16:30 que se llama Urbanología. Contanos, Ever, ¿de qué se va a tratar este programa? Este programa muestra mucho lo que es la cultura hip hop. Para algunos algo nuevo seguro, para otros algo que lo han escuchado por lo menos. Hoy en día ya se está dando un poquito más en San Pedro también, así que vamos a ver si le ponemos un poco ese ritmo a las tardes de los domingos. El programa arranca los domingos a las 15, ¿no? De 15 a 16:30 por ahora. Bien. Vos sos amigo de Josué, nosotros te conocemos a través de él. Sí, sí. Sos oriundo de Gobernador Castro, ¿no? Sí, sí, oriundo de Gobernador Castro. Che, Ever, ¿y cómo está la movida allá en Gobernador Castro? Porque nosotros sabemos que vos tenés un prestigio ganado ahí en la zona, y en San Pedro te estás moviendo mucho también, ¿no? Con esta... Y sí, o sea, yo hace rato que me gusta, ¿viste? Uh-huh. Ya hace de los 14 años, mirá, con eso ya te digo, tengo 20, 27, ya voy para los 28 y me sigue gustando, así que... sí, es como que acá en la zona... El único que se animó a grabar y a escribir y animarse con esa música, ¿no? Debe haber otros chicos que les gusta, pero por ahí no se animan, como San Pedro. Pero acá en la zona, el único creo que soy yo que hace ese tipo de música. Y bueno, ahora voy a hacer un programa también para... ¿Por qué no darle la oportunidad a los que se animen? Claro, para difundir esta movida y para dar posibilidades, ¿no? De que conozcan sus laburos. Sí. Como seguramente a vos alguien te la habrá dado, porque yo me enteré que hay un tema tuyo que es utilizado en algunas escuelas para hacer campaña contra la violencia de género, ¿puede ser? Sí, el tema se llama Ella. Hace poquito hicieron un video los chicos, por ejemplo, acá de Gobernador Castro, escuela número 35, un videíto así con fotos donde pusieron el tema y bueno, lo enviaron a San Pedro y tiene la posibilidad por ahí de ponerlo en la televisión, dijeron. Todavía no está asegurado nada de en el cine también antes de que empiecen las películas. Ajá. Así que bueno, es un paso que está muy bueno porque... A mí me gusta mucho también eso de concientizar, ¿viste? De que si hago música, que tenga un mensaje. Sí, claro. No que tenga palabras vacías y que no signifique nada. Hola, Ever. Román, ¿cómo estás? ¿No se escucha bien? Ahí me escuchás, Ever. Ahí está, ahí está. ¿Cómo andás? Sí. ¿Bien? Te habla Román. Muy bien. Recién hablabas de esta música que dejo mensaje, ¿no? Y para, vos decías recién, tengo 27 años, yo no estoy tan lejos, 33, sin embargo no conocí en su momento, conozco poco ahora de lo que tiene que ver con este género, pero sí me despertó la curiosidad el ver a los barrios cantando, el ver a los barrios diciendo, juntarse pibes, claro que sí, juntarse pibes y pibas a decirse lo que sienten y lo que les pasa. Me parece que es interesantísimo. Recién vos hablabas de que están o filmaron un video. Vos sabés que en Puerto Madryn, al sur, hay una escuela que se llama Seferino Namuncurá, que trabaja con chicos que laburan en la marginalidad, ¿no? Chicos que estaban en riesgo totalmente, que estaban desamparados en las orillas. Y de ahí salió Bruno, un pibe que también empezó a grabar y a cantar hip hop, y sus compañeros de la escuela Seferino Namuncurá escribieron el guión, filmaron el videoclip, así que también me parece que es una música que invita, como vos decís, a dejar un mensaje, pero también hay gente al costado que suma en todo esto. Vos recién decías que los chicos de una escuela hicieron el video, bueno, eso también, ¿no? Genera ronda esta música y me gusta eso también. Sí, de hecho, el hip hop, bueno, el hip hop es la cultura, en este caso el rap, que sería la música del hip hop, ayudó mucho a muchos pibes de abajo a poder salir un poco también de sus problemas, ¿no? Sus problemas sociales de o de las drogas o de diferentes cosas. También hay mucho de eso. Sí, totalmente. Y cuando... ya viene de los barrios, sí. Está muy bueno porque por ahí hay pibes que quieren alzar la voz en algo y el rap es una herramienta para poder hacerlo, ¿no? Claro que sí. Que ya un pibe, una piba en un barrio tenga esa posibilidad de largar la voz al aire es importante. Sí, sí. Vos recién hablabas de que pibes con problemas de adicción y demás. La palabra adicto significa sin palabra. Así que mirá si no tiene que ver el consumo de droga con no poder decir lo que a uno le pasa y siente. Ah, no, sí, el rap es una herramienta. Lo que tiene el rap, que a diferencia de otras músicas, que tiene el poder de la palabra. Claro que sí. Y eso es muy muy grande a la par de otro género, digamos. Tiene el poder de la palabra y de decir muchas cosas en una canción. Entonces a veces no te quedas con ganas de decir nada, ¿viste? Pones todo ahí. Y no es casualidad que un programa como ese esté en una radio comunitaria. Donde eso es lo que más me gustó. Claro que sí. Es una radio comunitaria que es una radio que ayude también, ¿viste? Uh-huh. Y eso es lo que trata uno también, de poder ayudar a lo que se pueda. Bien, ¿no? Está más que bien. Y ese es el concepto también del programa, ¿no? Poder hacerle saber a la gente que el rap tiene su lado consciente, digamos. Es más, empezó así con protesta, ¿viste? También protestando lo que le pasa a cada uno y lo que la situación del país, de los barrios. El rap es eso, ¿viste? Un poco revolucionando lo que le pasa a cada uno, ¿no? Desde el lado del pobre, desde el lado de los marginados, como vos decías. Es un poco la esencia del rap también. Estás escuchando a Ever Sosa, que va a presentar un nuevo programa en La Correntada que se llama Urbanología. Los domingos, Ever, de 15 a 16:30 te pueden escuchar, ¿no? Sí, los domingos vamos a estar ahí dándole un poco de ritmo de rap. Y bueno, y hablando un poco también de su historia y de algunos exponentes que por ahí nunca lo escucharon, pero sí han escuchado hablar de su nombre, ¿viste? Uh-huh. Entonces por ahí la gente también se empieza a interesar y si puede mandar algún mensajito con algún tema que conozcan por ahí, lo ponemos, porque nosotros estamos para eso también, para que la gente pueda escuchar lo que le agrade, ¿no? Siempre en ese género. Bien. Y bueno, y vamos a ver si podemos ir sumando algún sorteíto de algún CD con esa música, a ver si les gusta, ¿viste? Buenísimo, Ever. Esas cosas sí están buenas, así que... Ever, como anticipándonos al programa que va a salir el domingo, ¿querés presentar este tema que está siendo utilizado por algunas escuelas contra la violencia de género? Hacelo con una presentación y nos despedimos de esta comunicación con vos. Dale. Ahora, en la 92.7, La Correntada, suena ella, Euflow. Atrapada entre arañas, sinuosos laberintos que conducen a la nada, a la muerte y al abismo, sin presente ni futuro. Aislada está entre las sombras, con la mirada perdida, su victoria es la derrota. Con su cuerpo está vagando las angustias y el tormento, con los gritos el castigo de vivir en el infierno. Debe escapar y marcharse de este sufrido destino, indefensa, y la ata la dependencia y sus hijos. Ella. Ella cacha la cabeza, el temor lo hace más fuerte, la somete para tenerla y convertirse en valiente. Frágil ser su fortaleza, va sintiendo el desamparo, la justicia que no escucha, que quien le brindará una mano. Está en su habitación, solo el silencio la invade. En su mano esconde lágrimas que de sus ojos salen. De noche ya no hay estrellas, de día tampoco el sol. Solo hay maltratos y miedos, dependencia, humillación. Deja atrás todos tus miedos, empiézate a valorar. Solo haciéndote más fuerte es que podrás superar. Deja atrás humillaciones, todo abuso verbal. Mereces ser respetada, recobra tu libertad. Tú ya no tienes la culpa del que nunca va a cambiar. Por más promesas que haga, nunca te va a valorar. Por el futuro y tus hijos y por tener bienestar, yo te ofrezco mi mano para poderte ayudar.